Cerca del río Magdalena tengo mi casita hermosa, me acompaña mi morena contemplada y cariñosa. No hay mujer más cumbiambera que María, quizás señores, con el porro es una fiera morena de mis amores. Tráeme la flauta, mi leonele, que me voy pa' la cumbiamba. Tráeme el ron y los tabacos pa' fumar, que me voy pa' la cumbiamba. Pero mira, mamacita, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. ¿Dónde está la guacharaca pa' gozar? Que me voy pa' la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. Porque vienen los gaiteros, hay baile de cocoteros y con ron sigo en la mesa. No importa que no me quieras, ya la cumbiamba nos vamos. Dame un besito si quieras y enseguida nos casamos. Tráeme la flauta, mi leonele, que me voy pa' la cumbiamba. Tráeme el ron y los tabacos pa' fumar, que me voy pa' la cumbiamba. Pero mira, mamacita, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. ¿Dónde está la guacharaca pa' gozar? Que me voy pa' la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. Ay, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba. Ay, que me voy.